MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo algunos de los beneficios del tofu. El frijol de soya es considerado como la leguminosa que más beneficios otorga a la salud. El tofu es un alimento que se obtiene de las proteínas de frijol de soya y hoy es motivo de investigación en numerosas escuelas y universidades. Es un alimento originario del Oriente y su aspecto es un cubo de 225 gramos de color blanco y su textura es más o menos firme de acuerdo con su variedad. El tofu es de fácil digestión y por ello puede ser consumido por niños y adultos, incluso por personas diabéticas o intolerantes a la lactosa. Tiene baja aportación de calorías, bajo contenido de grasa y por ello es un alimento ideal para bajar de peso. Sus lípidos son insaturados. Las proteínas de soya son las únicas proteínas vegetales con una calidad proteínica similar a la de la carne, leche y huevos. El tofu contiene gran porcentaje de proteínas de excelente calidad y 10 de los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes. En Asia es muy común que se le llame al tofu carne vegetal. Las ventajas del mismo, además, son que es mucho más fácil de asimilar y de digerir y que no contiene ni toxinas ni ácido úrico. El tofu tiene más calcio y minerales que la carne. Es más, 225 gramos proporcionan el 38% de calcio diario recomendado. Si consumes tofu con frutas y verduras, es posible que ingieras la cantidad necesaria diaria que sugieren los especialistas. El tofu es rico también en aceites como omega 3 y 6, elementos importantes para reducir el colesterol y sobre todo si se ingiere en equilibrio. De hecho, también contiene abundante lecitina, sustancia que reduce el colesterol y ayuda a la memoria. La Food and Drug Administration de Estados Unidos reconoció que 25 gramos por día de proteína de soya contribuye a la reducción de cardiopatías, infartos y demás enfermedades cardiovasculares. El consumo de tofu es muy recomendado en la menopausia, gracias a que contiene calcio, pero también a que posee un efecto regulador de estrógenos. Rico en isoflavonas, también regula el balance hormonal en la mujer y previene la osteoporosis. Las isoflavonas actúan como potentes antioxidantes que protegen frente al desarrollo de cáncer de mama. Estas sustancias compiten con el propio estrógeno del cuerpo por los mismos sitios receptores en las células. Si durante la menopausia el nivel natural del cuerpo del estrógeno cae, las isoflavonas compensan y se unen a los mismos sitios del receptor, de tal modo que alivian los síntomas de esta etapa en la mujer. El elevado contenido de calcio en el tofu es ideal para personas que no pueden consumir lácteos. Su calcio natural disminuye el riesgo de cálculos en el riñón con un consumo elevado. Otros de los beneficios de este alimento es su gran aporte en hierro, fósforo y potasio. El hierro previene y trata la anemia ferropénica, el fósforo estimula la función de la memoria y el potasio reduce la hipertensión arterial y la retención de líquidos. ¿De qué forma se prepara el tofu? De la misma manera que la carne. La puedes freír, rebozar, empanar, estofar a la plancha, usar como base de albóndigas o croquetas y prepararlo con salsas. El tofu es un sabor aprendido que poco a poco podemos incluir en nuestra dieta. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.